Hola amigos de Radio Ambulante, soy Mario Germán, arroba Mager19. Estoy en Colombia, en el Valle del Cauca, en el suroccidente, muy cerca a Cali, en Buga, la ciudad que se conoce como la ciudad señora. Y este audio tiene relación a la carta de presentación que ustedes solicitaron para el pasante editorial. Sí, yo sé que ustedes solicitaron una carta de presentación, pero me parece que en este caso, en mi caso en particular, un audio describiría mucho mejor la situación, aunque espero también realizar la carta y que la puedan escuchar. Básicamente quiero contarles mi historia, quiero contarles cómo llegué hasta este momento, que va a servir de una vez de ejercicio para que conozcan mis habilidades en cuanto a la producción de audio y la edición, y también pues mis habilidades en comunicación verbal, que creo que son también bastante importantes. Tengo 33 años, soy desarrollador y diseñador web, también hago interfaces y llegué curiosamente a ese mundo con la expectativa de poder comunicar. Desde pequeño me ha gustado la comunicación social y por diferentes motivos, entre ellos el económico, no pude estudiar la carrera de periodismo o comunicación social como se conoce en mi país. Entonces decidí, era el año 2005, más o menos, estamos a mediados del año 2005. Sí, sé que no debía haber elegido esa canción, pero pues era una de las que sonaba en el momento. Y me vi en la necesidad de entrar a estudiar en el SENA. El SENA es el Instituto Colombiano en el cual se da educación superior a las personas de escasos recursos. Y entonces allí había una carrera de administración de redes que, aunque no me llenaba totalmente, pues era algo que podía trabajar. Era un programa experimental. El centro donde estudié es un centro agroindustrial, por lo que los programas tecnológicos estaban bastante atrasados. Era la primera promoción y había mucha improvisación en su caso, al punto de que de las 8 horas que se estudian, teníamos 4 o 5 horas libres al día. A diferencia de mis compañeros, entendí que debía ser algo distinto y me propuse a mí mismo aprender algo que realmente me sirviera de allí en adelante. Así que tenía una buena conexión a internet, tenía un computador al que tenía acceso y tenía mucho tiempo y las ganas de aprender. Me enfoqué por el diseño web, precisamente porque entendí que mediante el diseño podía transmitir esas ciertas ideas, podía tener ese valor de la comunicación, aunque no verbal, que por lo menos sí podía llegar a alguien que le interesara el mensaje. Y así fue. El mayor logro, la mayor satisfacción que obtuve cuando salí de ese instituto no fue el título de redes, de administración de redes, que sí, que puede que me haya servido para muchas cosas. Lo más importante es que entendí que con un poco de disciplina y con las ganas de aprender se puede lograr mucho. Así que agradezco haber tenido ese tiempo libre para estudiar y poder aprender algo que hoy en día me da la posibilidad de ganarme la vida y de tener una vida digna. Esta historia, que pudiera parecer larga, vacía y que de pronto solamente me interesaría a mí o a mi familia, refleja un aspecto importante de mi personalidad y son las ganas de aprender, las ganas de progresar y las ganas de trabajar fuertemente, sin ninguna necesidad o sin ninguna motivación extra que la propia de aprender. Saqué adelante lo que sería mi carrera hoy en día sin tener unos estudios profesionales en el área. Sí, ya luego los he certificado y puedo decir que hoy en día soy un profesional, pero inicialmente fue a punta de pulso y voluntad. Así que me gustaría participar en la posibilidad de ser el pasante de Radio Ambulante para el año 2018, porque creo que esa cualidad de poder aprender, de intentarlo, de esforzarse, es algo que me caracteriza. Además de eso, conozco el podcast, llevo mucho rato escuchándolo y escucho muchísimo podcast, que creo que es un valor añadido que debe tener la persona a quien elijan, porque sabe de lo que está hablando y lógicamente, pues es, al ser un oyente, sabe también qué quieren los oyentes. Tengo dos podcasts que no grabo regularmente, que debería hacerlo, es algo que tengo allí propuesto, realizarlos con más asiduidad. Pero lo más importante es el deseo de producir contenido y que este contenido pues ayude a transmitir una idea. quería grabar este audio para hacer un trabajo de edición bastante interesante que me permitiera contarles un poco más de mí y sobre todo que escucharan y tuvieran la posibilidad de entender la manera en que trabajo y también pues las habilidades que pudiera tener o que puedo tener en cuanto a la parte verbal. Muchísimas gracias, gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este audio que creo que salió más largo de lo que esperaba, pero vale la pena. Muchas gracias y adiós. Talking shit, and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out.